thousand years ago. No one ever listens. I just play and then I go. Kansas y milagros desde ninguna parte. Miracles out of nowhere. Kansas es otra agrupación que hemos compartido en varias ocasiones en nuestros episodios, pues han creado hermosas y geniales composiciones que seguro perdurarán con los años. Una de sus características originales es contar con un violín solista en la gran mayoría de sus canciones. Un instrumento extraño en el mundo del rock, pero que en el caso de Kansas se integró perfectamente al sonido de la banda, dándole identidad y reconocimiento a nivel mundial. Desde las partes de violín melancólicas en Dust in the Wind hasta esos solos virtuosos en Carry On Wayward Son, el violín ha elevado bastante la musicalidad de Kansas. El estilo de violín que le impartía Robbie Steinhardt se convirtió en una parte integral de la identidad musical de la banda, añadiendo una capa de emotividad y profundidad. Robbie Steinhardt formó parte de la banda desde sus inicios. Se destacó por su calidad interpretativa del violín, además que tenía talento para componer y una voz apreciable para cantar. A sus 71 años de edad, en julio del 2021, falleció debido a complicaciones de una pancreatitis. Su muerte dejó un vacío en el rock norteamericano y en la historia de Kansas. Pero su legado como uno de los violinistas más destacados del rock progresivo perdurará para siempre. Enseguida, continuamos con más rock y veamos qué sorpresa nos trae mi partner Juan. Bueno, León, traigo una sorpresa, no tanto para la gente que sabe de mi gusto. Voy a traer a Jeff Beck, el flaco Beck, que siempre fue uno de mis guitarristas favoritos. Ya lo he traído en tres oportunidades, y José Miguel en una. Los dos hemos sido seguidores de su carrera desde los tiempos de Jeff Beck Group. Geoffrey Arnold, conocido como Jeff Beck, nació en Londres el 24 de junio del 44, compartimos cumpleaños, y nos dejó el 10 de enero del año pasado. este fue un fenómeno que estuvo con bandas influyentes en la década de los 60 y los 70. Fue uno de los tres notables guitarristas que tocaron con los Yardbirds, siendo Eric Clapton y Jimmy Page los otros dos. Y durante 25 años mantuvo una esporádica carrera en solitario. A pesar de no haber alcanzado nunca la proyección comercial de sus contemporáneos, Beck tuvo un gran reconocimiento, especialmente en la comunidad de guitarristas. Experimentó con el blues rock, el rockabilly, el heavy metal, el jazz fusion, y en su última época había absorbido influencias del techno, creando una innovadora mezcla de música heavy metal y música electrónica. Cuando guitarristas de la talla de Eric Clapton hacen resaltar su técnica, siempre incluyéndolo entre los grandes del espectáculo, no queda duda que era un superdotado. Y para recordarlo, seleccioné un cover que hizo de una canción de los Beatles, de A Day in Life. Esa canción con que es el cierre formal del disco del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Por supuesto, firmada por Lennon McCartney. Les traigo la versión incluida en el disco grabado en directo en Japón en 1999, en el cual presentan una versión muy de Hendrix por los efectos de guitarra, los cuales en el caso de Jeff recibía solo apoyo por parte de una regleta de pedales, como, eso sí, como de 5 metros de largo. Vaya a ver qué veneno tenía ahí el Jeff. Ya un poco les conté que me sorprendió verlo finalmente en vivo. Lo vi aquí en Sugarland, en el Smart Financial Center de Sugarland. Y increíble como un tipo tan callado, con tan poco aspaviento, porque salió solo con una Fender Stratocaster blanca y él hizo, eso sí, sus pedales y su Fender blanca, y con eso se tiró todo el concierto. Casi ni hablaba, pero no, en realidad no le hacía falta. Vamos a escuchar la canción. Préstele un poco la atención al bajo, pues la bajista que tuvo Beck para ese disco es espectacular. Ya hemos hablado de ella. Y bueno, vamos a disfrutarlo. Así suena Jeff Beck. Thank you. Aunque la letra de esa canción es poderosa, en esta versión de Jeff Beck no hizo falta la letra para nada, para transmitir toda la tristeza y a veces la rebeldía. Hay una parte en donde la guitarra suena a protesta, ¿no? Y logra transmitir en esa canción que en su día compusieran Lennon y McCartney con el input de los periódicos de la época, ¿no? Continuando con el tema de Beatles, traigo ahora una canción grabada por la banda de Paul McCartney, Wings. Paul McCartney ha sido siempre mi Beatle favorito y seguí con admiración sus primeros lanzamientos después de la ruptura de The Beatles en 1969. Singularmente buenas fueron las producciones con su entonces banda Wings, y central a ella, aparte de la propia Linda McCartney y Paul mismo, fue su cofundador, guitarrista, bajista y vocalista Denny Lane, quien es la razón por la cual traigo la canción que van a escuchar. Ya Denny Lane había cofundado otra banda, The Moody Blues. El verdadero nombre de Lane fue Brian Frederick Hines, y lo cambió porque no le parecía muy comercial, con lo cual creo que con posterioridad uno puede decir, bueno, pues tuvo razón. Después de encabezar una primera banda, Lane junto con Ray Thomas y Mike Pinder formó The Moody Blues en 1964, una banda con la más grande de las influencias sobre el rock. 2 años más tarde la dejaría y fundaría otras 2 bandas y colaboraría con Ginger Baker en su Ginger Baker Surf Force que Fred trajo en nuestro episodio 76 de Baterías Estelares. En 1971, junto con Paul y Linda McCartney, fundó Wings, con quien estuvo 10 años, la totalidad del tiempo que la banda duró. A partir de allí, Lane siguió su carrera como solista, haciendo colaboraciones con varios artistas y haciendo giras con su propia banda, The Denny Lane Tour. En su época de Wings, Lane fue coautor de algunas canciones de la banda y singularmente de esta que les voy a compartir ahora, Mull of Kintyre, una canción y melodía inspiradas en paisajes escoceses en los cuales McCartney tuvo o tiene todavía una propiedad en la que entonces solía pasar largas temporadas. Los sonidos ambientes e incluso los músicos locales aparecen en esta pieza que no formó parte de ningún long play original de Wings. El sencillo fue el primero que en el Reino Unido alcanzó ventas por 2 millones de copias. Lane padeció COVID en 2022 y como consecuencia de complicaciones derivadas de él, tuvo que ser operado en varias oportunidades. Finalmente sucumbió a una enfermedad pulmonar intersticial a finales de 2023 a la edad de 79 años. Aprecien los aires escoceses, gaitas incluidas, de Mull of Kintyre, una hermosísima canción de Wings. Mull of Kintyre, oh, mist rolling in from the sea, my desire is always to be, oh, Mull of Kintyre. Far have I traveled and much have dark distant mountains with valleys of green, past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mull of Kintyre. Robert Michael Nesmith fue un músico, compositor y actor estadounidense. Era mejor conocido como miembro de los Monkees y coprotagonista de su serie de televisión del mismo nombre entre 1966 y 1968. Sus créditos como compositor con los Monkees incluyen Mary Mary, The Girl I Knew Somewhere, Tapioca Tundra, Circle Sky y Listen to the Band. Además, su canción Different Drums se convirtió en un éxito para Linda Ronstadt y los Stone Ponies en 1967. De hecho, este fue el primer éxito de Linda Ronstadt. Después de dejar los Monkees en 1969, Nesmith continuó su exitosa carrera como compositor e intérprete, primero con el grupo de country rock First National Band, con quien logró un éxito Top 40, Joan, en 1970. Como solista consiguió un éxito internacional con la canción Río en 1977. A menudo tocaba una guitarra eléctrica Gretsch de 12 cuerdas hecha a la medida. En 1974, Nesmith fundó Pacific Arts, una empresa de producción y distribución multimedia a través de la cual ayudó a ser pionero en el formato de video musical, ganando el premio Grammy al video del año por su programa de comedia y variedades de una hora de duración, Elephant Parts, en 1981. Creó uno de los primeros programas de televisión estadounidenses dedicado a videos musicales, Pop Clips, que se emitió por Nickelodeon en 1980, y poco después lo invitaron a ayudar a desarrollar la red MTV, aunque él se negó. Nesmith también fue productor ejecutivo de la película Repo Men en 1984. Michael Nesmith murió de insuficiencia cardíaca en su casa de Carmel Valley, en California, el 10 de diciembre de 2021, a la edad de 78 años. Su familia dijo en un comunicado: "Con infinito amor anunciamos que Michael Nesmith ha fallecido esta mañana en su casa, rodeado de familia en paz y de causas naturales". Mickey Dolenz, el único sobreviviente del grupo, recordó a Nesmith como un querido amigo y socio. Y para recordar a Michael Nesmith, escucharemos a continuación Lance Train to Crossville, una canción de la banda de rock estadounidense The Monkees. Fue lanzado como sencillo debut del grupo el 16 de agosto de 1966 y luego se incluyó en el álbum homónimo de la banda, que se lanzó el 10 de octubre del mismo año. La canción encabezó el Billboard Hot 100 durante la semana que finalizó el 5 de noviembre de 1966. La voz principal estuvo a cargo del baterista de los Monkees, Mickey Dolenz. Last Train to Clarksville apareció en 7 episodios de la serie de televisión de la banda, la mayor cantidad para cualquier canción de los Monkees. Aprovecho esta oportunidad para recordar también a otros dos miembros de los Monkees que nos dejaron hace varios años: Davy Jones en el 2012 y Peter Tork en el 2019. Suéltala, Juancho. No, 'cause I'm leaving in the morning and I must see you again. We'll have one more night together till the morning brings my train and I must go. No, and I don't know if I'm ever coming home. Conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. No, and I don't know if I'm ever coming home. take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30 'cause I've made your reservation. Don't be slow. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville. Al menos como concepto, esta canción que propusiste, Fer, embona, en mi manera de ver, muy bien con las dos que las precedieron, ambas de los Beatles, o ambas con la comodalidad de tener Beatles involucrados. Esta canción en particular, Last Train to Clarksville, a mí me suena muchísimo, o muy parecida a Paperback Writer de los Beatles. Y inevitablemente, como tú mencionas bien, me hace pensar también en la serie de televisión que en Venezuela también se exhibió, de The Monkees, y que, como bien apuntabas, la canción fue la que más sonó como tema musical o background de los episodios de esa serie. Así que gracias por traerla. Observen, escuchas la similitud entre esta canción y Paperback Writer de los Beatles. Y ahora traigo alguien que en realidad me representa un poco de conflicto. Traigo a Burt Freeman Bacharach, mejor conocido como Burt Bacharach, que nació en Kansas City el 12 de mayo de 1928 y falleció en California, en Los Ángeles, el 8 de febrero de 2023. Casi todos los que he traído fallecieron el año pasado. Y fue un compositor, productor y cantante. Cientos de canciones, muchas de ellas en colaboración con el letrista Hal David, fueron populares en la lista de éxitos entre las décadas del 50 a las del 80 y han vuelto a grabarlas más de 1,000 artistas desde entonces. Obtuvo los galardones más importantes de la industria del entretenimiento, entre ellos 6 premios Grammys, 2 premios Globo, un BAFTA, un Emmy y 3 Oscar. Entró en el soundtrack de mi vida con aquel programa especial que presentaban en CBTV, Canal 8, cuando en mi niñez, o sea, hubo el programa de Burt, hubo el programa de Tom Jones y hubo el programa de Engelbert Humperdinck, que era parte de la programación, uno un poco escuchaba. Y ahí donde fui a ver, donde empecé a apreciar las composiciones de él. Él cantaba, no tenía una voz poderosa, por supuesto que tocaba muy bien el piano. Era muy pegajosa su voz, así, era muy melodiosa. Pero por eso no para traerlo y recordarlo, quería rendirle homenaje, pero no quise traer una canción cantada por él. Me apoyé entonces en Dionne Warwick, en la versión que hace de I'll Never Fall in Love Again. Dionne hizo cantidad de canciones de Burt que fueron grandes éxitos. También hubo cantantes como Perry Como, Dusty Springfield, Jackie DeShannon, Bobby Gentry, Tom Jones y los Carpenters incluso. Entre las canciones conocidas, Alfie de 1965, What the World Needs Now is Love del 65, The Look of Love del 67, que traje por ahí una versión de Diana Krall, These Guys in Love with You, bellísima canción del 68. Raindrops Keep Falling on My Head del 69, de la famosa Butch Cassidy and the Sundance Kid. I'll Never Fall in Love Again, que es la que vamos a escuchar. The Carpenters, They Long to Be Close to You. El tema de Arthur, de 1981, con Christopher Cross. That's What Friends Are For, del 86, y On My Own. Así que, para recordar a Burt, vamos a escuchar entonces a Dionne con I'll Never Fall in Love Again. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. Never fall in love again. Estupendo tema, Juan. Realmente me recuerda a Dionne Warwick, la vi ahorita hace 3 meses recibiendo el Kennedy Center Honor en Washington. Hermoso homenaje que le hicieron. Así que muy oportuno tener un poquito de Dionne Warwick y la música del recordado Burt Bacharach. Vamos a continuar. Aquí les traigo una historia fabulosa. Hace 10 años, y gracias a un estupendo film que obtuvo el Oscar y el BAFTA a Mejor Film Documental, el mundo entero descubrió la increíble historia de Sixto Rodríguez, un desconocido cantautor hijo de un emigrante mexicano y una nativa americana que vivía en Detroit y que de la noche a la mañana descubrió que en Sudáfrica su fama era más grande que la del mismísimo Elvis Presley. En ese documental se detallan los esfuerzos a fines de la década del 1990 de dos de sus fans sudafricanos, Stephen Segerman y Craig Strydom, en descubrir más sobre el destino que tuvo y de qué manera había muerto el músico estadounidense Sixto Rodríguez, pues se contaban varios cuentos. Uno decía que se había prendido fuego en el escenario. Otros decían que se había dado un tiro en la cabeza tan pronto había terminado el acorde de su último concierto en un impactante acto final. Otros rumores decían que era un grupo de músicos que grababan temas de otros compositores y se mantenían al margen para cantar temas con letras que iban en contra del apartheid. Cuestiones de desigualdad, desempleo, la discriminación, y se pusieron el nombre de Rodríguez para no ir encarcelados. Todo eso engrandeció su figura. Era la imagen del pueblo, un símbolo de rebeldía. Pero la verdad era muy lejana a eso. Estos dos fans viajaron a Estados Unidos para indagar más en la vida de esta leyenda. Y luego de varias búsquedas infructuosas sin ningún resultado efectivo, dieron finalmente con el coproductor de su disco Cold Fact y le preguntaron cómo es que el hombre había fallecido. Segerman y Strydom no estaban preparados para escuchar la frase ¿qué? Si él no está muerto, vive aquí en Detroit. La verdad, verdad, fue que ese disco Cold Fact, que fue grabado en 1970, vendió solamente 6 copias. Y tras varios meses haciendo presentaciones en pequeños bares en Michigan, Rodríguez se dio cuenta que su talento como músico no era lo que había soñado y decidió colgar las botas, renunciar a ello y dedicarse a otras actividades, terminando en la remodelación de viviendas. Lo que él no supo era que por eso mismo, esa misma época, en los años 70, una hermosa norteamericana llegó a Ciudad del Cabo con una copia del Cold Fact. Y las copias que le fueron sacando con el tiempo ha causado un gran impacto. El hecho de que el disco no se consiguiera en tiendas ni pudiese radiarse su música por el régimen que allí existía creó una ola que hizo que miles de copias piratas se sacaran. La popularidad de Rodríguez fue creciendo de manera vertiginosa, a tal punto que su música se hizo más escuchada que Elvis y Dylan, entre otros. Sixto nunca supo de su éxito ni vio un solo centavo por las ventas de las copias, y cuando se vino a enterar de todo esto, ya contaba con 56 años. 28 años después de haber grabado ese disco. Lo llevaron a Sudáfrica como toda una celebridad en 1998 y realizó una serie de conciertos. Fue recibido como el ídolo que es. Gracias por mantenerme vivo, fue lo primero que dijo al aparecer sobre el escenario. Es que Rodríguez nunca había tocado ante semejante audiencia, y menos de esas que se sabían todas sus canciones. Sin embargo, Rodríguez se mantuvo fiel a su estilo de vida y en agosto del año pasado dejó este mundo a sus 81 años de edad. El disco Cold Fact contiene canciones de muy buena factura y de inmediato les voy a poner uno que es el tema Sugar Man. Adelante. Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. for a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road, lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely dusty road, lost my heart when I found it, it had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, Gracias, León. Realmente es extraordinaria esa historia de Rodríguez. Grabó solo dos álbumes en toda su vida. Dos álbumes nada más. Y bueno, todo esto que le pasó, hay un documental sobre él por ahí dando vueltas, así que... El documental que ganó el Oscar está en YouTube, lo pueden ver en YouTube. Se llama Searching for Sugar Man. For Sugar Man. Es muy interesante. Sí, las lágrimas van de mi parte. Pero las letras de la canción del hombre, bien interesantes también. Gracias. Hablemos ahora de Wayne Shorter. Traje a Wayne Shorter en el episodio número 65, Grandes Dúos, en yunta con el artista brasilero Milton Nascimento. Hoy lo rememoro con ustedes en su época con la banda referente del jazz fusión Weather Report, a quien Juancho trajo en el episodio número 9, la última parte de los 70, con su cover de la pieza Birdland. Amén de sus álbumes como solista, numerosas contribuciones y apariciones en grabaciones de otros artistas del jazz contemporáneo, Shorter fue miembro de cuatro bandas: Jazz Messengers, Miles Davis Second Grade Quintet, cofundador de Weather Report y por último de Wayne Shorter Quartet. Shorter fue un saxofonista virtuoso, primero del saxo tenor y luego del saxo soprano. Sus colegas músicos destacan su gran capacidad como compositor para bandas de jazz de pequeño formato y sus improvisaciones. Shorter se hizo acreedor de 12 premios Grammy en su carrera. Notas de su vida. Fue practicante del budismo en los últimos 50 años de su vida. Su segunda esposa, brasilera, Ana María Patricio, y una sobrina fallecieron trágicamente en un accidente de avión cuando ellas volaban a Italia a encontrarse con él. Años después, Shorter se volvería a casar con una amiga cercana a su esposa, fallecida, que también era brasilera. Shorter y su esposa Ana María, la que falleció, dieron refugio a Tina Turner durante los primeros críticos 6 meses después de que Tina lograra salirse del mal matrimonio que tuvo con el maltratador de su marido, Ike Turner. Shorter, ya retirado de sus actuaciones en público después de los 70 de carrera, siguió componiendo. Su última creación fue un verdadero trabajo operístico titulado Ifigenia, inspirado en el mito griego del mismo nombre. Su puesta en escena tuvo como diseñador de escenografía el famosísimo arquitecto canadiense-americano Frank Gehry, el mismo del Museo Guggenheim de Bilbao o del Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles. Precisamente Shorter fallecería en esa ciudad, Los Ángeles, hace este mes un año. Para recordarlo, escucharemos ahora Mysterious Traveler, del álbum del mismo nombre de 1974, que fue mi primer álbum de esa banda. Lo tengo muy grabado en mi memoria. Adelante con Mysterious Traveler, Wayne Shorter, Weather Report. Alan White fue un baterista inglés mejor conocido por sus casi 50 años en la banda de rock progresivo Yes. Se unió a Yes en 1972 como reemplazo del baterista original Bill Bruford. Fue el miembro con más años de servicio en la banda y el único miembro, además del bajista original Chris Squire, que nunca se fue. En 1969, White se unió a la Plastic Ono Band de John Lennon y Yoko Ono, después de que Lennon lo invitara a tocar en el festival de Toronto Rock and Roll Revival, seguido de un espectáculo en Lyceum Ballroom. En particular, tocó batería en los sencillos Instant Karma, el primer sencillo de John Lennon como solista, e Imagine, la gran obra maestra de John Lennon, así como la mayor parte del álbum Imagine de 1971 de Lennon. Además de su trabajo con Yes y John Lennon, White actuó en más de 50 álbumes de otros músicos, en particular George Harrison, Ginger Baker's Air Force, Terry Reid, Joe Cocker y The Ventures. Alan White murió en su casa de Newcastle, Washington, el 26 de mayo de 2022, a los 72 años, tras una breve enfermedad. Se había anunciado 4 días antes que estaría ausente de la gira del 50 aniversario de Close to the Edge debido a problemas de salud. White fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como miembro de Yes en el 2017. Y para recordarlo hoy en este homenaje, he seleccionado Love Will Find a Way, un tema de Big Generator, el duodécimo álbum de estudio de la banda inglesa de rock progresivo Yes, lanzado el 21 de septiembre de 1987 por Atco Records, un álbum que edité yo en Venezuela cuando trabajaba para Rod Ben Discos en Manejando Wea. Fue lanzado como su primer sencillo de ese álbum, alcanzando el puesto 30 en la lista Billboard Hot 100 a finales de 1987. También encabezó la lista de Main Street Rock de Estados Unidos, manteniéndose en el puesto número 1 durante 3 semanas. Disfrutemos entonces a continuación de El amor encontrará un camino, Love Will Find a Way, recordando a ese gran baterista de la legendaria banda Yes, Alan White. Poncha al Juancho. Through my tears, you wanna get next to me. I Muy buen tema, Fernando. Gracias por traerlo y buen, de verdad, un buen recuerdo de Alan White y de lo que contribuyó durante tantos años en la música de Yes, como uno de los principales miembros en gran parte de toda la trayectoria que ha tenido la banda. En esta ocasión quiero recordar a Meco Monardo. Personaje que en los años cuando estaba en mi época universitaria impactó profundamente con su interpretación muy particular del tema de Star Wars. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer cuando solíamos deleitarnos en fiestas y discotecas con esa adaptación, con esos sonidos característicos de la película, los láseres y los rayos y tal, y el Artudito y todas esas cosas que uno escuchaba en la película estaban metidas en el tema. Y a raíz de su fallecimiento traté de investigar más sobre Monardo, lo cual resultó muy difícil si tomamos en cuenta que en ese entonces no existía el internet. Meco, cuyo verdadero nombre es Domenico Monardo, nació el 29 de noviembre de 1939 en Johnsonburg, Pensilvania. Fue productor discográfico y músico estadounidense. Después de estudiar en una escuela militar, Meco se trasladó a Nueva York y se unió a Kai Winding, compartiendo en su banda de cuatro trombones. Y luego, desde el año 1965 hasta 1974, continuó como músico de estudio. Pero en 1973, Meco y dos socios más formaron la compañía de producción Corporación Disco de América. Y desde el año 74 hasta el 76, trabajó como productor de discos. El equipo de Meco produjo en el 74 el éxito de Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, y el de Carol Douglas, Doctor's Order. En mayo del 77, Meco vio la película de la Guerra de las Galaxias en su día inaugural. En el segundo día, el 26 de mayo, ya la había visto cuatro veces. Y lo vio varias veces más, hasta el fin de semana. Claro, a continuación lo que tuvo la idea de hacer una versión disco de la partitura de John Williams. Así que en cuestión de solo tres semanas, se grabó el álbum Star Wars and Other Galactic Funk. Meco se hizo reconocido por su versión de música disco del tema de Star Wars en ese álbum. Tanto el sencillo y el álbum fue certificado como disco de platino en Estados Unidos. Su música llegó a Venezuela antes que la película. En esa época las películas no duraban bastante en ser subtituladas y traídas. Así que el disco fue también un exitazo en nuestro país. Fue como un abreboca de lo que íbamos, los sonidos que te traía, que íbamos a disfrutar. Y estoy seguro que logró impactos similares en muchos otros países de Latinoamérica. Meco adaptó otros films a la música disco en los años siguientes, como por ejemplo El Mago de Oz, esa es su favorita. El encuentro cercano al tercer tipo lo llamó Encounters of Every Kind. Luego hizo de Superman, Moon Dancer, música para Star Trek y El Hombre Lobo Americano en Londres. El año pasado, en mayo, falleció Meco a sus 83 años de edad. Y hoy, en este episodio, recordamos ese trabajo que tanta fama le trajo. Adelante, Juan. Sorprendes, León, realmente. Tú siempre eres como una caja de Pandora. Pero tú presentaste la versión del sencillo, ¿no? Pero la versión larga que dura 15:49 y que abarca toda la cara A de ese álbum de Meco en el 77, Star Wars and Other Galactic Phone, es espectacular. A mí la que más me gusta de él es el tema de amor de Superman, Can You Read My Mind, de su siguiente álbum en 1978, Superman and Other Galactic Heroes. Gracias por presentarla, León, y me sorprende mucho que haya sido tú quien la trajo a este episodio. Y escuchemos ahora qué más añade Juancho. Ese era como para ti, Fernando, ¿verdad? No lo era pelado. Te sorprendió, León. Yo recuerdo la canción, y tal vez no tenga ese feedback de la época disco, pero sí recientemente tuve que ayudar a una amiga que perdiera la virginidad en Star Wars porque no había visto la película. Así que acabo de verla desde hace poquito tiempo. Muy buen recuerdo, gracias, León. Y vamos entonces ahora con mi última selección. Y mi última selección es nada más y nada menos que rendir homenaje o recordar a Jim Seals. Seals and Croft ha sido presentado en nuestros episodios en una sola oportunidad. Y fue Fernando en el 65 que trajo Summer Breeze, canción con la cual el dueto entró en el soundtrack de mi vida. Por estaba incluida una recopilación de éxitos que compró mi hermano José Antonio Mendible por allá en el año 70. Seals and Croft es un dueto formado por Jim Seals, nacido el 17 de octubre del 41 y quien falleció el 6 de junio del 2022, y Dash Croft, que nació en el 14 de agosto de 1940 y que está vivito y coleando. Fue un dúo de soft rock con principalmente éxitos en los 70 y conocido por los éxitos como Summer Breeze, Diamond Girl y Get Closer, que alcanzaron el sexto lugar en la lista de Billboard Hot 100. Los dos fueron nacidos en Texas, en Seals en Sydney y Croft en Cisco. Se conocieron cuando Croft tocaba la batería en una banda local. Más tarde, Seals se unió a una banda llamada Dean Beard and the Crew Cuts, donde tocaba la guitarra, a la que posteriormente se unió Croft. Con Beard se mudaron a Los Ángeles para unirse a The Champs, y durante el 58 estuvieron de gira con ellos. En el 73, Jim Seals, Dash Croft y Glenn Campbell y Jerry Cole dejaron The Champs para formar una banda llamada Glenn Campbell and the GCs, que actuaron en el Cross Bowl en Van Nuys, California. La banda duró solo un par de años antes que los miembros se separaran. Croft regresó a Texas y Seals se unió a una banda llamada The Downbreakers, que es una referencia al libro del mismo nombre sobre los inicios de la fe Baha'i. Croft volvió de nuevo a California para unirse al grupo y con ese no tuvieron mucho éxito. No fue hasta que Croft se casó con su compañera de Downbreakers, Billy Lee Day, en el 69, y que se convirtieran junto con Seals a esa fe Baha'i. Tras el fracaso de ellos, decidieron formar un dúo y con Seals en la guitarra, el saxofón y el violín, y Croft en la guitarra y la bandolina. Firmaron un contrato con la división discográfica de Talent Associates en 1969 y lanzaron dos LP. Ya les hablé un poco, tocamos un poco el tema de Summer Breeze, el tema de la fe, que fue muy importante para ellos. De hecho, muchos de sus conciertos terminaban con ellos en el escenario hablando sobre la fe. Y que en el 77, por allí, se creó publicaron el soundtrack de una película que se llamó One on One, que entró de nuevo el dueto en, digamos, con una canción entre mis favoritas. Esa película era una película romántica de esas que muestra una pareja comenzando una historia de amor en su primer año del college, todo ambientado en el básquetbol universitario. Dos hermosas canciones del soundtrack. De ella traigo This Day Belongs to Me. Suena así. Turn to learn if I'm one of a loving pair. Our love will be gentle, sentimental, baby, sweet. This day belongs to you and me. I believe it. If the stars are in our corner, we'll have love and laughter. And love is long. If you see light in my sympathetic eyes, it's for you, for you, all for you. This is the door that I've waited so long to open. This is the day when I'm given the room to breathe. One chance at Yo recuerdo muy bien esa película, la vi muchas veces, muy zanahoria, Robbie Benson y Annette O'Toole, One on One de 1977, la música, por supuesto, bueno, la película fue dirigida por Lamont Johnson y la banda sonora pues fue de Cyril Sancroft, como tú bien dijiste, y la música fue escrita por Charles Fox con letra de Paul Williams. Lo que me sorprende, Juan, es que hayas traído esta y no el tema principal de la película, que es My Fair Share, que sonó, bueno, alcanzó el puesto 28 en Billboard, pero en Venezuela sonó muchísimo, por allá en noviembre del 77, ¿no? Esta, de verdad, te confieso que no la conocía, me gusta, pero obviamente me sorprende que hayas traído esta y no la de My Fair Share, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que muy buena selección, parece, muy buen recuerdo, parece, ¿no? Esta me parece muy alegre, ¿sí? Me parece muy, muy alegre, muy inspiradora. En My First Change, que es una canción hermosa, es mucho más melancólica. Claro. Está bien, ¿no? No es crítica. No, no, es que comentario. Todos tenemos nuestros corazoncitos, Fer. Cuando veo el soundtrack, veo de dónde viene y digo, wow. Este no agarró la 1, sino la número 2, porque además están 1-2 en la cara del álbum de la película, ¿no? Pero así es, así es. Excelente selección y bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Y antes de presentarles el último tema, recuerden que nos pueden seguir en nuuestra cuenta X, @nsoundtrack, en la cuenta de Instagram, nsoundtrack, y el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas. Y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Y antes de la despedida de cada uno de nosotros, León nos dejará saber de qué se trata nuestro próximo episodio. A ver, partner, ¿qué sorpresa tienes preparada por ahí? Tengo varias sorpresas y, por supuesto, quisiera que ustedes me ayudaran con la decisión porque no tiene que ser algo totalmente... Me da igual, como se dice, cualquiera de las opciones sirve. La original que tenía era empezar a trabajar con temas de los años 90. Esa era la primera. La otra que tenía era... No, después apareció otra hoy, casualmente, porque estamos grabando en un día que es el Día Internacional de la Mujer. Nosotros hemos hecho ya programas de los con voces femeninas de los años 60 y 70, de los 70, y hemos hecho un programa de divas. Pero de ahí en adelante no hemos hecho más programas dedicados a la mujer y pensé que era oportuno traer otro set de canciones que formen parte de nuestro aprecio de nuestra continua escucha en diferentes momentos de nuestras vidas, que las mantenemos siempre como de nuestras favoritas, donde se destaque la interpretación de la voz femenina. Y el otro tema que había era que así como hacemos los, y claro, lo hacemos más hacia final de año, en la segunda mitad de cada año, que son los álbumes que cumplen 50 años. Pero no necesariamente hay álbumes que queremos destacarlo porque lo que contienen es una o quizás dos temas nada más que nos gustan. Entonces el programa sería canciones que cumplen este año 50 años. Porque no necesariamente el álbum es algo que lo tenemos como nuestro, parte de nuestro soundtrack. Que estoy seguro que todos los tenemos. Siempre hay discos donde tú agarras y me gusta este tema, los demás no me interesaron nunca. O este tema que lo escuché por la radio y no sé nada de los demás. Pero sé que esta canción cumple 50 años hoy, una canción del año 1974 que no haya sonado en nuestro podcast, que casi todas han sonado, pero siempre hay huecos para algo. Siempre se consigue el chance de poner algo que no ha sonado y queremos destacarla en ese programa. Entonces hay estos tres programas. Hay el del comenzar con los años 90, hay el de la mujer por el Día de la Mujer hoy y hay el de las canciones que cumplen 50 años. ¿Qué prefieres? A mí me encantaría el segundo, León, pero así como hoy le hicimos un homenaje a ellos, hacerle un homenaje a ellas. Uh-huh. Y las que han fallecido, pues. O sea, las que han fallecido, ¿quieres hacer? Ok. Es válido, o sea, también. Sugiero. ¿Sí? Me encanta ese como una continuación de este. Hoy presentamos a los caballeros y a ser las damas, pero las damas que nos dejaron. Que nos hayan dejado. Muy bien. Esa es mi sugerencia. Me parece formidable, Fernando. Está muy bien. Todo porque le damos cierre al tema, ¿no? Y aquí, por supuesto, no hay que limitarlo a una época, a un año especial o a una época. Simplemente no, porque voces femeninas. Hay menos variedad, hay menos cantidad. Sí. Sí. Muy bien. Ok, bueno, perfecto. Yo estaría de acuerdo con eso. No sé qué dice José Miguel. Yo estoy de acuerdo también con ello. Excelente. Bueno, quedamos en eso. Bueno, chévere. ¿Y sería entonces, bueno, despídete, Juancho. Cómo no, con mucho gusto, Fernando. Este es un programa, creo que trajimos música muy buena. Creo que era un programa también que era de alguna manera álgido, en el sentido que estamos recordando a gente que seguimos, gente que nos impactó en cuanto a su calidad artística por el tema de haberse despedido. Y bueno, por supuesto que tenemos que dedicarle el programa a John. Entonces, ha sido como siempre un placer estar con ustedes, escuchando música y hablando de música. Un gran saludo para nuestra audiencia y vamos a cerrar el tema con las chicas que nos propone León. Muchas gracias, un abrazo para ustedes. Gracias, Juancho, un abrazo. León, despídete de nuestra audiencia, por favor. Sí, muy, muy agradecidos con el tema que se eligió hoy, muy, muy interesante. Queda como otro gran programa que hemos logrado hacer. Me contentó bastante el resultado y los temas que se trajeron y los personajes que se trajeron a colación. Buena selección. Estaremos nuevamente con ustedes en el próximo programa que grabemos. Y a mis amigos Fernando, a Juan y a José Miguel, Mi gran abrazo y felicitación por esta participación. Hasta pronto. Gracias, León. Que estés bien. Bueno, JM, despídete de tus fans. Sí, el club de fans de JM. Muchas gracias por seguirme. Fer, un gran abrazo. Un abrazo a toda tu familia. Juancho, León, un placer como de costumbre trabajar con ustedes en este... No trabajar, el recreo musical que nos damos nosotros con este programa. Así que muchas gracias por estar acompañándome y a nuestros queridos escuchas, por sobre todas las cosas, por regalarnos su tiempo al escucharnos y sus comentarios cuando tienen a bien hacerlo. Nos hablamos en la próxima. Así será, JM. Un abrazo, si Dios lo permite. Y desde Orlando, Florida, se despide atentamente de todos ustedes, Fernando Cotén, y agradeciendo como siempre a mis compañeros León, José Miguel y Juancho por sus valiosas contribuciones. Siempre aprendo mucho de cada uno de ustedes. A continuación, bajo el telón de este estupendo episodio en memoria de ellos, con Michael Lee Addy, conocido, nacido Marvin Lee Addy, el 27 de noviembre de 1947, conocido profesionalmente como Meat Loaf. Fue un cantante y actor estadounidense conocido por su poderosa y amplia voz y sus espectáculos teatrales en vivo. Es uno de los artistas musicales más vendidos de la historia. Su trilogía Bat Out of Hell, el primer disco Bat Out of Hell en el 77, Bat Out of Hell 2, Back into Hell en el 93 y Bat Out of Hell 3, The Monster is Loose en el 2008. Han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo. El primer álbum permaneció en las listas durante más de 9 años y en el 2016 todavía vendía aproximadamente 200,000 copias al año y está en la lista de álbumes más vendidos de todos los tiempos. Después del éxito comercial de Bat Out of Hell y Bat Out of Hell 2, Back into Hell, y de ganar un premio Grammy a la mejor interpretación vocal de rock solista por la canción I'd Do Anything for Love, Meat Loaf experimentó algunas dificultades para mantener una carrera estable dentro de los Estados Unidos. La clave de este éxito fue su popularidad en Europa, especialmente en Reino Unido e Irlanda. Recibió el Brit Award de 1994 en el Reino Unido por su álbum y sencillo más vendidos. Apareció en la película de 1997 Spice World y ocupó el puesto 23 por el número de semanas que pasó en las listas del Reino Unido en el 2006. Ocupa el puesto 96 de los 100 mejores artistas de hard rock de VH1. Meat Loaf apareció en más de 50 películas y programas de televisión, a veces como él mismo o como personajes parecidos a sus personajes escénicos. Sus papeles cinematográficos incluyeron a Eddie en el Rocky Horror Picture Show de 1975 y Robert Paulson en Fight Club en 1999. Sus primeros trabajos teatrales incluyeron papeles duales en el elenco original de Broadway de The Rocky Horror Show. También apareció en el musical Hair, tanto dentro como fuera de Broadway. Meat Loaf murió en Nashville, Tennessee, la noche del 30 de enero del 2022 a la edad de 74 años. No se reveló la causa oficial de su muerte. Según los informes, estuvo enfermo por COVID-19 a principios de enero y los informes de TMZ sugirieron que murió por complicaciones del COVID-19. Después de que su salud empeorara, rápidamente sus dos hijas se apresuraron a verlo en el hospital con su esposa a su lado mientras moría. La anécdota que tengo es que tuve la oportunidad de verlo en vivo el jueves 2 de enero del 2003 en el Hard Rock Live en Orlando. Extraordinario. Todo un espectáculo verlo en vivo. Y cerramos con broche de oro nuestro episodio de hoy en memoria de ellos, cantantes o músicos masculinos que han fallecido recientemente, con Meat Loaf, otro debutante en nuestro soundtrack de vida, con su mayor éxito mundial, I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That. Haría cualquier cosa por amor, pero no haré eso. Tema que alcanzó el puesto número uno en 28 países durante 1993. Nos escuchamos en la próxima emisión y que Dios me los bendiga a todos. Ponchala, Juancho.